Bueno, esta noche tenemos también el orgullo de presentar a otro grande de la música norteña, un gran artista de nivel internacional, al que le agradecemos también mucho todo lo que ha hecho por toda la música norteña, que siempre la ha llevado muy en alto. Estamos orgullosos de presentar de la arena los Ramones de Nuevo León al señorón Lalo Mora. ¡Aló! Caritas, caballeros, esta melodía va dedicada para hombres solamente. Solo para caballeros. Solo para todos los padres buenos del mundo. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera las nieve reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. ¡Señor! ¡Qué gran tipo es usted! Me refiero a ti, viejo de oro. Dios te bendiga donde quiera que estés. Por ahí andas todavía cuidándonos como siempre, siempre, siempre. Y a los más tontos. Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida hay una, y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve siempre aquí a mi lado. Tiempo cuidaste de mí, no se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí. Me refiero a ti. Que se escuche fuerte el aplauso para don Lalo Mora, con mucho cariño. Gracias.